Muy buenas tardes, noches. Pues sí, esto es Conoce las Sectas, el programa sobre sectas de Radio María, dirigido y realizado por la RIES, que es la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es 28 de enero, Santo Tomás de Aquino, fraile dominico de la Orden de los Predicadores. Un enamorado de la verdad, algo tan importante si hablamos de sectas, ¿verdad? Y no solo de sectas, un valiente sin miedo de usar la cabeza, la razón y preguntarse por todo, poniendo también todo en duda. ¿Y si? ¿Qué decía este? ¿Qué decía aquel? Y respondiendo desde el estudio, desde la formación, desde la oración. El estudio como oración de los dominicos, clave del carisma de esta familia religiosa. Sin duda, autor de la más demoledora forma de acabar con la irracionalidad y la insensatez. Y no solo con sus sumas, la Contragentiles o la Teológica, sino todas sus obras. Y una cosa única en toda la historia de la Iglesia, que durante los casi 800 años que distan de su época y vida, la Iglesia siempre ha recomendado su doctrina como maestro principal y primero, como referente, como el primer referente, perpetuamente y sin parar, algo único, ya decimos, irrepetible. Siempre las mismas palabras que condensó Pío XI en la expresión «Id a Tomás», a sus libros, «Id a Tomás», a buscar la verdad. Porque, como se dijo en el proceso de canonización, cada artículo, cada fragmento de su obra es un milagro. Así la canonización en el siglo XIV por el Papa Juan XXII dijo de él: «Cuantas proposiciones teológicas escribió, tantos milagros realizó». Pues efectivamente así es. Y quiero pararme simplemente en recordar lo que ustedes, queridos oyentes, pues ya saben muy bien. El milagro, ¿qué es el milagro? Pues una intervención prodigiosa, gratuita, especialísima de Dios, que actúa con poder y por amor, y que es un signo para los hombres de su presencia de Dios salvífica en el mundo. Pues estos son los milagros, y así son los escritos de este fraile dominico. Id a Tomás, el más sabio de los santos y el más santo de los sabios. Y sin duda, ya decimos, el mejor antídoto frente a la racionalidad que sacude el mundo y que también existe entre los creyentes en la Iglesia. Y, por supuesto, el mejor antídoto contra las sectas. Pues de esto hablaremos hoy también. Manuela, hoy estás con nosotros, bienvenida, porque el otro día faltabas tú, pero estaba Izaskun, y hoy la que falta es Izaskun, que ha tenido compromisos familiares, y estás tú. Empezamos pues bien buena, el año. Muy buenas tardes, efectivamente, porque ha pasado ya estos 15 días previos, y aunque estemos ya día 28 de enero, pues bienvenida ya este año 2012. Pues vamos a empezar. Y también tendremos hoy, a mitad del programa, hoy sí, que el otro día no pudimos atenderle, hacia mitad del programa tendremos al padre Don Luis Santamaría, con la selección de noticias más sobresalientes que han pasado estos días en todo el mundo sobre la temática de las sectas. Pues ya, Manuela, te dejo con el sumario. Muy bien. Sí, Vicente, hoy el programa tratará de las terapias alternativas, siguiendo con la segunda parte del programa pasado, donde empezamos a hablar de ello a raíz del documento elaborado por el anterior Ministerio de Sanidad español. Bien, pues hoy seguiremos hablando de ello como segunda parte de aquel programa. Y continuaremos con la sección de noticias sobre sectas en el mundo con el sacerdote de la diócesis de Zamora, don Luis Santamaría, como acabamos de decir. Pues sí, eso es. El pasado día empezamos hablando del documento que elaboró el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del anterior gobierno. Lo pueden escuchar ustedes en la web de la RIES, www.info-ries.blogspot.com, pues donde están todos los programas de radio subidos a Internet. O también pedirlo aquí pues a esta que es su casa, que es Radio María, llamando al teléfono 902-500-518. ¿Ya? Bueno, pues Vicente, así si te parece, con un poco de brevedad, a ver, ¿nos podrías decir qué se habló en el anterior programa? Y así encuadramos lo que vamos a ver hoy. Pues sí, vamos a ver, vimos muchas cosas y por eso tuvimos que continuar pues en el día siguiente, hoy. ¿Qué vimos? Vimos los organismos que intervinieron en la elaboración de este informe, de este documento, las consultas que se realizaron a multitud de asociaciones y sociedades que practican pues todas estas terapias naturales, que así es como se denomina el documento, las terapias naturales, y que ha llevado 4 años de elaboración, lo dijimos, y que se pretende que sirva de base para hacer legislación, y, o eso se pretende, ¿verdad?, pues sobre todo este tipo de prácticas. ¿Qué más dijimos? Pues sí, que se analizaron o consideraron unas 139 técnicas en el ámbito de este mundo de las terapias naturales dedicadas tanto a la salud como al bienestar o el confort, por tanto muy amplio, salud, bienestar, confort. Y ahí pues nombramos desde Feng Shui a homeopatía, técnica de hipnosis, biodanzas, terapias de abrazos, masajes de todo tipo, pirámides de energía, también ángeles que te ayudan a tomar decisiones, cosas muy de la nueva era, por supuesto, por eso lo traemos en este programa, flores de Bach, Tai Chi, pues bueno, era un montón de cosas, si ustedes pueden ver este documento en la página web de las RIES. Como ven, el documento, debido a la gran variedad de técnicas, pues hace una clasificación en 5 áreas. Una clasificación que se basa más o menos con matices en una clasificación tomada de los Estados Unidos. Veamos las 5 áreas, Manuela. Primer área era sistemas integrales o completos. Y aquí mete el documento la homeopatía, medicina naturista, naturopatía, medicina tradicional china, acupuntura y también la medicina hindú que a lo mejor también nuestro presente se llama Ayurveda, ¿no? En un segundo bloque, pues prácticas que llama biológicas. ¿Qué entran aquí? Pues terapia de plantas o fitoterapia, terapia de nutrición, tratamientos y suplementos de nutricionales y de vitaminas. Bueno, pues todo este mundo. Un tercer bloque grande. Las prácticas que es de uso de manos, de manipulación de las manos, basadas en el cuerpo, la osteopatía, la quiropraxia o quiropractia, que pues trabaja con las vértebras, con la columna vertebral, el quiromasaje, el drenaje linfático, que también supongo que saben, que es una especie de masaje terapéutico para activar el sistema linfático pues más o menos superficial y un poquito pues a nivel muy también de circulación, efectivamente, muy usado y que suena mucho menos en España. La reflexología, pues son estos masajes, pero en zonas localizadas, en los pies, en las manos, en la nariz, en las orejas, ¿verdad? A veces lo vemos en algunos chinos, pues en la zona centro de Madrid, por ejemplo, lo hemos podido ver. Bueno, shiatsu, ¿qué es esto? Pues es un masaje también con los dedos, que es típico de Japón, se usan solamente los dedos. Y una cosa también muy parecida a esto es el sotai, también de origen japonés. Y también terapias de aromas, pues bueno, ligados al sistema olfativo. Pues todo esto sería un grupo 3. Por tanto, muy grande. Un grupo 4. Un grupo 4, pues son otras técnicas ligadas a la mente y al cuerpo. Por supuesto, entra aquí entonces el yoga, meditación, cosas de la kinesiología, que se basa un poquito en cómo el movimiento humano, motor y del esqueleto y de los músculos, pues puede ayudar a, bueno, pues a la hora de la terapia o de enfermedades. La hipnosis, también lo que es la sofrología, que se parece mucho a la hipnosis, ¿verdad? Es una especie de relajación no tan directa, con elementos budistas, zen, hindú. También entra aquí la musicoterapia, terapia con la música, o la terapia con el arte, la arteterapia. Y bueno, pues un mundo realmente, como vemos, también muy grande. Último grupo, grupo 5. Se basa en técnicas ligadas a la energía, más o menos, pues no sabemos qué tipo de energía, porque aquí entran cosas como el Reiki, el Qigong, el Qigong, terapia de flores, terapia de biomagnética o de magnetismo. Por lo tanto, vemos que son montones de técnicas que incluso agrupándolos en 5 grupos, pues queda una gran ensalada, ¿verdad? Sí, desde luego son 5, pero multiplicado por... Pues sí, sí. Y sobre ellas, en general, el documento afirmaba entonces que la poca evidencia no científica, pues sí, ¿no? Efectivamente, lo dijimos el otro día y esto es así. Y vamos a citar otra vez lo que dice el texto, porque hay que remitirnos al texto. Ya el otro día dimos un poquito de... Bueno, pues incidimos más en esto. Dice el texto: la evidencia científica disponible sobre su eficacia pues es muy escasa. Y si bien en la mayoría de los casos estas terapias son inocuas, es decir, no hacen daño, pues no están completamente exentas de riesgos. Y también dijimos el otro día, y ligados a lo que nos parece importante, y gracias Manuela por decirlo, preguntarlo otra vez, ¿qué también dice el texto? Pues dice, una de ellas tiene mayores riesgos para el usuario. ¿Por qué? Por suponer una ingestión de sustancias que pueden generar interacciones o incluso toxicidad, o bien por efectuarse manipulaciones sobre el cuerpo que de manera inadecuada pues pueden crear problemas de lesiones. También, aunque estas técnicas, dice el texto, suelen considerarse más inocuas que las de la medicina convencional, ¿verdad? Pues no siempre están exentas de riesgos cuando se practican por personas que no tienen cualificación. O cuando no se informa, atención, cuando no se informa al médico que estamos tomando productos herbales, o si los usuarios pues han utilizado sin saberlo pues productos pues falsificados o terapias inadecuadas, o de saber dónde los han conseguido, por ejemplo, por internet o por cualquier otro medio, ¿no? Perdón, Vicente, una pregunta. A ver, ¿esto se generaliza con que todo el mundo que utiliza este tipo de terapias no están formados o tampoco es eso, no? No, claro, efectivamente, no es eso. Realmente el documento es muy vasto, son un centenar de páginas y, claro, si hablamos de unas 139 técnicas, realmente el documento no abarca todo lo que quiere abarcar. Por lo tanto, lo que dijimos el otro día y que ahora también volvemos a recordar, es un primer documento. Que hay un material que los especialistas y también el público general disponga de un primer avance, un primer documento, pero lo que indica el documento al final, la sensación que uno tiene es que hay que seguir investigando, avanzando y clarificando qué es lo que funciona, qué es lo que no, hasta dónde funciona y dónde hay gente que sabe usar esas técnicas o no. Vale. Bueno, pues si te parece, y bueno, también creo que es importante, no sé, ¿no? más que mera curiosidad, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas más usadas en España? Ah, pues sí. Bien, pues curiosamente, el documento dice que casi algo más del 95% de la población española pues conoce alguna de estas terapias naturales, ¿verdad? Y que las más populares entre la gente pues son el yoga, la acupuntura y la medicina tradicional china, el tai chi, el quiromasaje y la homeopatía. Y pues todas ellas realmente que hemos nombrado ahora, pues la mitad de la población encuestada pues las menciona como conocidas, sabe más o menos que las ha escuchado, las conoce y sabe que existen por ahí. Curiosamente, algo así como una cuarta parte, un 23,6% de la población, ha utilizado alguna vez las terapias naturales y casi siempre ha sido el yoga, la acupuntura y el quiromasaje, ¿de acuerdo? En este orden, yoga, acupuntura y quiromasaje. Curiosamente, aunque el dato no aparece en el texto, el porcentaje, dice el documento que fundamentalmente las usan sobre todo mujeres de clase alta o media, entre los 36 y los 45 años y sobre todo en ciudades. Entonces, es un poquito lo que dice, lo que dice el texto. Pues estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas, hablando de las terapias alternativas en España, a partir del reciente informe elaborado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de diciembre. Vicente, pues ya entrando en la normativa, pues sí, ¿qué más hay? Esto es ya la parte más confusa y la verdad es confusa porque yo creo que si el ciudadano medio pues está confundido, pues es mala señal. Y es la sensación que también pues uno le queda cuando lee el documento. Más cuando hemos dicho que el documento es algo que pretende que a futuro pues venga una legislación que controle pues algo pues novedoso, al menos en nuestro mundo occidental muchas veces. Vamos a volver al texto y ahora sobre él hacemos algún comentario. Dice el texto: en España, como en el resto de países, hay una tendencia creciente a utilizar estas terapias naturales, que son todas estas que hemos dicho. Le llaman terapias naturales, por decir, pues un término que las englobe. Seguimos. Sin embargo, dice el texto, y también como ocurre en el resto de países occidentales, no hay normativa específica a nivel estatal que regule de forma global las terapias naturales, aunque sí existe regulación más específica en el terreno de los medicamentos homeopáticos y también en los medicamentos a base de plantas. Del mismo modo, dice el texto, hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna titulación de formación profesional ni cualificación profesional en la familia de la sanidad para las terapias naturales. Sin embargo, pese a no estar reguladas ni las titulaciones ni la formación en este ámbito, universidades, sociedades, centros privados, etc., proporcionan formación para profesionales sanitarios y no sanitarios. ¿De acuerdo? Y esto hasta ahí, porque es lo que sabemos. Es decir, sabemos que en el mundo de la sanidad, pues la gente pues va a algunos cursos, tiene una cierta formación pues no reglada, no regulada, más o menos está pues lo que sabemos. También se nos dice en el texto pues que aunque hay regulaciones parciales de las terapias naturales, pues no existe una regulación global, lo hemos dicho, y tampoco existe en ningún país occidental. Y entre ellos, pues, unos se miran a otros, a ver lo que tienen, a ver qué estudios. Bueno, pues, hasta aquí vamos entendiendo, poco a poco, esperemos. Pero esto, vamos a ver, esto se vende en las farmacias y los médicos lo ofrecen, claro, ¿no? Claro, sí, sí. ¿O crees que esto confunde? Porque yo la verdad es que no tengo claro ahora qué hacer. Pues ah, esto yo, lo que yo... soy muy mía y yo lo busco todo. No, pero tú, Manuela, y todas las personas, y es un poco lo que yo, pues un poco aquí de la trampa, pero lo que yo quería dejar caer. Es la situación que la población tenemos y esto es lo que está ocurriendo. A ver, el texto hace una anotación, creemos muy interesante, pero... que al ciudadano medio también lo dejo un poco como en la duda. ¿Qué es lo que dice? Le cuento, habla, vamos a ver si yo lo explico esto bien. Y perdónenme, y siempre está el texto de base para corregir lo que yo aquí diga. El texto habla de tres lugares sanitarios. Vamos a ver si yo esto lo explico bien. El centro sanitario, el servicio sanitario y el establecimiento sanitario. Tres cosas. Centro sanitario, servicio sanitario y establecimiento sanitario. ¿Qué es el centro sanitario? Bueno, pues ese es el lugar, ¿verdad?, donde hay unos médicos, unos medios técnicos, unas instalaciones, es cuando uno dice que va al médico, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos entendemos. Uno va al médico, pues va a un centro sanitario, y es la terminología que se usa, el centro sanitario. A profesionales, titulados, habilitados para ejercer la medicina, ¿de acuerdo? Bien, y hay diferentes servicios sanitarios, que es toda la oferta, pues medicina general y especializada, ¿vale? Vamos a hacer uno término. Servicio sanitario. Vale. Un servicio sanitario es una unidad asistencial, ¿de acuerdo? Una unidad asistencial y realmente está ligado a actividades ya específicas. Una unidad específica para una cosa. Y que puede estar integrado o no en una organización que puede o no ser sanitaria. El ejemplo más fácil para entendernos, pues en una empresa hay un servicio sanitario, una cierta empresa de un cierto calibre o tal, es una empresa que a lo mejor es una fábrica, pero tiene un servicio sanitario, ¿vale? Uh-huh. Habría más ejemplos y van modalidades. Entremos al tercer apartado, el establecimiento sanitario. Pues es el lugar, pues que sería pues la farmacia, las ópticas, la ortopedia, establecimientos de prótesis auditivas, es decir, ya entramos en un ámbito de dispensación de medicamentos o de productos sanitarios, pues como las prótesis o este tipo de cosas que he nombrado. Uh-huh. A partir de aquí, pues entre diferentes unidades asistenciales, pues hay una unidad, la unidad 101, que se denomina de terapias no convencionales. Claro, terapias no convencionales, esto ya es un poco, empezamos ya a estar en esta frontera. ¿Qué son las terapias no convencionales? Vamos a ir al texto que dice, es una unidad asistencial en la que un médico, es responsable de realizar tratamientos de enfermedades por medio de medicina naturista o con medicamentos homeopáticos o por técnicas de estimulación periférica con agujas u otros, y atención aquí ahora, que demuestren su eficacia y su seguridad. Ahí está el punto importante, ¿no? Claro, este es el punto realmente, efectivamente. Hay un elemento importante que habla del médico. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer un Estado? Pues un Estado tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. Eso uh-huh. está claro. Y también hay un cuerpo médico muy estructurado, con mucho bagaje investigador detrás. Pues claro, no lo hace cualquiera, un médico. Pero claro, también hablamos de cosas que llama no convencionales. Aparecen elementos, pues claro, que ya lo que decíamos, estamos en la frontera. Pero claro, habla también de eficacia, justamente, Manuela, y de seguridad. Y claro, ya decimos, bueno, ¿y qué eficacia? ¿Y qué seguridad? ¿Se puede vender algo que es inocuo, como antes decíamos, o que depende de placebos, como también dice el documento? ¿Se puede vender eso sin que la gente lo sepa? Un poco estafa, ¿no? Claro, efectivamente. A ver, ¿por qué? A ver, lo que es verdad es que la gente cuando va a la farmacia o va al médico espera y dice, ah, pues esto es la medicina. Y si la gente al final lo que siente, lo que tú dices, Manuela, dice, bueno, entonces me están estafando, me están dando algo que según el documento no está aprobado del todo o hay poca evidencia. Pues realmente lo que está pasando entre la población, que la gente dice, bueno, yo me fío del médico, porque ¿de quién me voy a fiar si no? ¿Verdad? Pero se está induciendo un poco a que las cosas no están muy claras. Y la gente te dice, pero esto es medicina, si es que lo vende un médico y va con bata, efectivamente. Pero claro, es que hay medicinas y productos en este mundo de lo terapéutico natural, así a lo grande decirlo, ¿verdad? Como dice el documento, pues como decimos, que no están probados del todo. Y si ahora yo meto en lo que estoy hablando el término de parafarmacia, uno dice, bueno, está la farmacia y la parafarmacia. ¿Qué es una parafarmacia, señores? Es que no es tan claro lo que es la parafarmacia. La parafarmacia, pues dispensa productos, pues como dice la palabra, cercanos, ¿verdad? Cercanos a lo farmacéutico, que no son propiamente medicamentos. Y es que te encuentras, pues, cosas desde la cosmética o alimentos de dietas especiales, es decir, un revoltijo de cosas que sabemos, pues, que realmente entran dentro de un mundo muy limítrofe, pero, pues claro, pues la cosmética. Llevamos años vendiendo productos cosméticos que lo prometen las antiarrugas de todo tipo, cualquier cosa de tal, y bueno, sabemos la seriedad que tienen. Y aquí añadimos y volvemos a una cosa que hemos dicho. Este mundillo engloba lo sanitario, el mundo de la salud, pero también el bienestar y el confort, claro. Y son términos tan rebaladizos que aquí es que podemos meter, pues, muchísimas cosas, y esta es la gran inseguridad, pues, que realmente, pues, podemos tener. Y la única forma de hacerlo es decir, bueno, vamos a intentar que los especialistas del mundo de la sanidad controlen hasta donde puedan, pues esta gran cantidad de terapias o de técnicas, para que no queden ahí, digamos, al, pues eso, pues a que cada uno pues haga de su capa un sayo y encima la gente se la engañe más, porque la gente con su enfermedad y los problemas que tenemos, pues acudimos, pues donde vemos un cartel que anuncia algo. No somos especialistas y no tenemos por qué saber de todo esto. Bueno, pues entonces, ¿qué decir como conclusión a todo sí, esto? Sí, porque, bueno, también vamos a estar más programas sobre ese tema. Lo que el documento, ya casi como conclusión también lo que dice Manuela, el cuento dice, todavía es muy escaso el número de estudios publicados de suficiente calidad que proporcionen un alto grado de evidencia sobre la efectividad en situaciones clínicas concretas mediante la aplicación de métodos científicos. Muchos pacientes, dice el texto, refieren cierto grado de satisfacción asociado a una percepción de mejoría de los síntomas, un bienestar, una calidad de vida, más o menos eso es lo que sienten, aunque dice el documento muchas veces no se dispone de estudios que permitan saber, determinar si esto se debe al efecto específico del tratamiento o bien a un efecto psicológico o placebo, ¿verdad? Dice el texto que la medicina convencional, la medicina que llamamos medicina en Occidente, para su evaluación ha usado lo que él llama el documento el patrón oro. ¿Qué patrón oro es? Pues el ensayo clínico, pues aleatorio, ¿verdad? Con mucho control y, digamos, con ciego, doble ciego, un día lo explicamos. Sobre terapia natural le dice el texto que, pues, esto no se ha usado. Y la evidencia, pues, se basa, pues, en una persona o en un grupo pequeño, experiencias individuales, en la tradición. Dice el texto que hasta muy recientemente, pues, no se ha empezado a aplicar un baremo científico a estas terapias y que tenemos un número muy escaso de estudios, pues, ligados a este tipo de técnicas. Dice el texto que solamente se empezó a tratar un poco una evaluación científica pues desde finales del siglo XX. Curiosamente hay un dato muy interesante que dice que lo que sí se ha hecho es ver de manera sistemática, revisar ensayos clínicos que se tenía de muchas de estas terapias que decían que, bueno, hubo tal experimento que lo validaba o tal experimento que se hizo y que lo validó. Lo que se ha hecho es volver a repetir y ver, digamos, si esos estudios que hacían decir que estas terapias o alguna de ellas eran buenas, lo que se ha hecho es validarlos, y lo que ha ocurrido es que sobre 10 puntos, la conclusión ha sido un 4,4. Es decir, que esas pruebas que muchas veces decían que ayudaban a decir que estas terapias eran buenas, realmente tienen un 4,4 sobre 10. Y bueno, pues una cosa también que dice el texto y es importante es que otra limitación habitual pues es el número reducido de sujetos incluidos en muchos de estos estudios, es decir, que se ha hecho con pocas personas, y esto pues realmente pues quita mucha validez. Los intervalos de confianza pues entonces no son finos, y digamos, de alguna forma hace falta mucho más ensayos, mucho más estudio de investigación para poder hablar de datos. Nuestra recomendación pues ya final y conclusiva, pues vayan a los médicos, se tengan pues, como antes decíamos, mucho cuidado, pues mucha prevención, mucha prudencia, pues con todo este mundo que es bastante confuso, porque pues se usa por algunas personas, a veces sin saberlo, a veces por desconocimiento y a veces para engañar, pues para enriquecerse a costa de la salud y del confort y bienestar pues de otras personas, ¿no? Y yo creo que ya con dos programas dejamos este tema. Bueno, a la gente le cuesta experimentar, a mucha gente, no es como el poema de Machado. Y cada uno marca su camino y dice, bueno, yo sé que esto lo mismo no, pero voy a probar. Hay mucha gente que prueba, hay mucha gente que también viene de vuelta de muchas cosas. Y que va, pues, a muchas cosas, y más en este mundo donde a veces, pues, uno, pues bueno, pues tiene su problema, tiene su dolencia y, pues, toca todos los palitos. Bueno, y llegamos ya al momento de repasar la actualidad en torno al fenómeno de las sectas. A ver, como siempre, tenemos para ayudarnos al padre don Luis Santa María, que nos habla desde Muelas del Pan, en la diócesis de Zamora. Buenas noches, padre Luis. Buenas noches, Manuela. Estoy preparado para comentar contigo las últimas noticias. Así que cuando quieras, el primer titular. A ver, pues vamos allá. Adeptos brasileños de cultos sincretistas denuncian intolerancia. Según la agencia AP, aunque se calcula que hay por lo menos 400.000 brasileños que practican los cultos sincretistas afroamericanos, siguen sufriendo prejuicios que contradicen esa imagen que tenemos de tolerancia racial y religiosa. En concreto, la intolerancia e incluso hostilidad hacia la Umbanda y otras creencias de origen africano como el candomblé estuvieron en el candelero recientemente como consecuencia del clamor de personas que denunciaron la demolición de una casa que se supone es el sitio donde nació la Umbanda. Brasil tiene 190 millones de habitantes, es un país predominantemente católico y actualmente crece a paso acelerado la presencia de los pentecostales. A la vez, muchos habitantes de Río de Janeiro conocen los nombres de algunos orixás, las divinidades afroamericanas, y miles de creyentes han ido a las playas el día de Año Nuevo vestidos de blanco para hacer ofrendas a la diosa de los océanos, Yemanjá. No obstante, abundan quienes creen que la Umbanda y el candomblé son formas de brujería, y a los fieles de estos cultos les cuesta admitir públicamente que son creyentes. En algunas partes del país, la Umbanda estuvo prohibida hasta los años 50, y en las tres décadas siguientes los fieles tenían que registrarse en la policía. La constitución aprobada en 1989, tras una dictadura militar, garantiza la libertad de credo, pero los adeptos dicen que aún hoy se sienten desdeñados y son blanco de un intenso prejuicio que pone sus vidas y sus templos en peligro. Sí, ¿y en realidad se da este acoso y esta hostilidad? La información más reciente nos dice que, según los informes policiales, los adeptos de estos cultos denuncian un promedio de 100 incidentes de abuso físico o verbal al año, debido a su creencia tan solo en el estado de Río de Janeiro. Otro informe de una organización brasileña que lucha por la libertad de credo detalla 39 casos de discriminación en todo el país en el año 2009, es decir, bastantes menos. Los casos abarcan desde la negativa de un banco a abrir una cuenta para una agrupación religiosa afrobrasileña hasta la destrucción parcial de un templo del candomblé. Como ya hemos explicado en Conoce las sectas, la Umbanda tiene poco más de un siglo de existencia y es el resultado de un curioso sincretismo doctrinal que mezcla tradiciones católicas, las creencias que trajeron los esclavos procedentes de Nigeria, la espiritualidad de los indígenas nativos americanos y las enseñanzas del autor espiritista francés del siglo XIX, el fundamental Allan Kardec. Continúan las profanaciones satánicas en los cementerios españoles. En un artículo reciente, el periodista especializado en sucesos Francisco Pérez Avellán ha afirmado que, entre otros delitos menores y sustracciones que se están produciendo en este tiempo de crisis, se han apreciado robos en cementerios, lápidas, cruces, placas, jarrones, marcos de fotos. Los destrozos en los cementerios, entre otros en la Almudena y Carabanchel, en la provincia de Madrid, pueden deberse a causas económicas, dice Avellán, pero también a las sectas satánicas, cuya actividad no ha cesado, pero hoy se escapan a la vigilancia que antes se ejercía. Puede decirse que el diablo ha conseguido su máxima aspiración, pasar desapercibido, como si no existiera. Hoy se descubre un baile macabro de cadáveres desenterrados en una esquina de un cementerio y se atribuye tranquilamente a un saqueo de los ladrones de tumbas. Ese mismo hecho, hace solo 20 años, habría sido tachado sin duda de actividad demoníaca, protagonizada por servidores del diablo o adoradores del satanismo. El caso es que las sectas se hicieron invisibles cuando eran alrededor de 50, las satánicas. Ahora probablemente doblan esa cantidad, dado que en este estado salvaje se reproducen mejor. Por eso está claro, continúa diciendo el investigador, que los que entran en un cementerio de noche y rompen propiedades, profanan el reposo de los muertos y bailan la danza macabra con los restos, más que dinero, cultivan ceremonias animistas que buscan el secreto del mal. Algo más poderoso que el dinero y, en su delirio, mucho más dañino. Adepto de la secta de la verdad suprema se entrega a la policía japonesa. El ciudadano japonés Makato Hirata, miembro de la secta Aum Shinrikyo, la verdad suprema, autora del ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, se entregó la pasada noche vieja a la policía, después de 16 años como fugitivo. Hirata, de 46 años y presunto responsable de varios crímenes, era uno de los fugitivos más buscados por la justicia japonesa. Dijo que se entregaba él mismo porque consideraba que había llegado el tiempo de ser encerrado, después de estar tantos años huyendo. Según la policía, Hirata conspiró en el secuestro de un notario que era familiar de un seguidor que intentaba abandonar el grupo sectario. Además de ser uno de los autores intelectuales del ataque con gas sarín contra el metro de Tokio en 1995, que dejó 13 muertos y más de 6.000 heridos, el ataque terrorista más mortífero realizado hasta ahora en este país, en Japón. Hasta ahora, cerca de 200 miembros de la secta han sido condenados por ese atentado, entre ellos el líder y fundador de la secta, Shoko Asahara, que ha sido sentenciado a la pena de muerte, aunque no ha recibido todavía esa sentencia como condena. Sancionan a un canal español de televisión por emitir programación esotérica en horario infantil. El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía ha aprobado la apertura de un expediente sancionador a Metropolitan TV, operador autonómico de titularidad privada, por la emisión de programas de evidencia y paraciencias en horario de protección infantil. Según este organismo, esta actuación vulneraría la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece que los programas con contenido relacionado con el esoterismo y las paraciencias solo podrán emitirse entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, en horario nocturno, claro. Para el Consejo Audiovisual, este supuesto representa una infracción grave que la ley penaliza con multas que pueden llegar al 500.000 euros. Su decisión se produce a raíz de la detección de la difusión diaria de contenidos esotéricos y de paraciencias en este canal a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Pese a que el programa, titulado Contigo, evita los aspectos más formales y externos propios de los programas de evidencia, como las cartas del tarot, y se autodefine como un espacio dedicado a la espiritualidad que persigue el desarrollo espiritual de los espectadores, el Consejo considera que la naturaleza esotérica de la emisión es patente, pues la inserción de publicidad de la línea 806 para acceder al programa es permanente y se acompaña de mensajes impresos alertando de la posibilidad de entrar en directo sin esperas. Además, la médium que aparece, que también incita de manera constante al espectador a que llame, realiza predicciones relacionadas con el trabajo, el amor e incluso la salud, al recomendar la realización de rituales para deshacerse de energías negativas. Para ello, requiere únicamente la fecha de nacimiento de las personas que llaman por teléfono. Un informe llega a afirmar que el 60% de la programación emitida por este canal en los meses pasados consistió en programas de evidencia y de televenta. Por otro lado, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha detectado emisiones de programas de evidencia y esoterismo fuera del horario permitido también en radio, concretamente en 4 emisoras. Continúa la obsesión con el año 2012 en la órbita esotérica. Sí, y tenemos para rato. Tendremos que aguantar todo esto durante el año que hemos comenzado y en este programa seguiremos el tema muy de cerca. Hace unos días escribí al corresponsal del diario El Mundo en México que llega el 2012 y con el nuevo año se renuevan todas las profecías que agoreros y apocalípticos neomayas vaticinan para esta nueva era. Todo a raíz de una interpretación del calendario maya, ya muy popular, que dice que el 21 de diciembre de 2012 comienza una nueva etapa. Así que algunas sectas difunden la idea de que un meteorito impactará contra la Tierra. Otras apuestan por la inversión de los polos geomagnéticos y la mayoría por una emisión de energía solar tan poderosa que afectaría a todo el planeta. Llegados a este punto hay dos corrientes. Unos vaticinan una tormenta solar por la colisión de un cuerpo celeste contra la Tierra o la llegada de un anticristo junto a una guerra nuclear. Como vemos, las opiniones varían. Entre los más optimistas, que no hablan de catástrofe, también hay diferencias. Para estos, el comienzo de la nueva era supondrá un despertar de la conciencia humana gracias a la alineación del planeta con el centro de la galaxia o directamente por el regreso de personajes míticos. Los mayas fueron grandes astrónomos, capaces de predecir eclipses o los ciclos de Venus y Marte, que actúan de forma decisiva, según ellos, en el comportamiento bueno o malo de la naturaleza y de las personas. El caso es que el fenómeno ha dado pie a innumerables películas, series de televisión, documentales, libros, artículos y un largo etcétera. Y aunque el epicentro de la predicción está en el mundo maya de México, místicos de todo el mundo se han movilizado para librarse del supuesto cataclismo. En España, por ejemplo, gana fuerza el grupo GSE 2012, que quiere decir Grupo de Supervivencia de España 2012, formado por familias y amigos preocupados por el cataclismo. Trabajan en la construcción de una comunidad de refugio en zonas de montaña para sobrevivir a los posibles efectos de tormentas solares, terremotos, tsunamis y ataques nucleares. También en otros países se quieren construir refugios subterráneos, como en Venezuela, Ecuador o Rusia. Sin embargo, antropólogos e historiadores insisten en que hace 5.000 años los mayas dijeron que terminaba un ciclo, sí, pero para que comenzara uno nuevo, de acuerdo a su concepción cíclica del tiempo. La cosmovisión maya de la vida es eso, un círculo. Bueno, pues entonces podemos estar tranquilos, ¿no? A ver, los cristianos sabemos que Jesús volverá a la Tierra, pero no sabemos ni el día ni la hora. Así que lo nuestro es la esperanza, ¿verdad? Sí, lo nuestro es precisamente la esperanza, confiando en Dios. No debemos pensar en un fatídico final con fecha conocida por algunos, por unos pocos, ni tampoco caer en el error de considerar eterno a nuestro mundo y sin fin. El libro del Apocalipsis nos invita a esta actitud vital de testimonio y de fidelidad en la vida cotidiana. Pues sí, fidelidad en la vida. Pues hasta aquí han llegado las noticias de hoy. Y nada, muchísimas gracias, don Luis. Hasta pronto. Gracias a ti, Manuela, y un abrazo también para Vicente. Hasta dentro de 2 semanas.